yo bang, que yo bang, bang, bang, bang, bang, que yo bang, que yo bang, pa' acá, bang. Bang, bang, que yo bang, que yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, que yo bang, pa' acá, bang. Bang, bang, que yo bang, que yo bang, bang, bang, bang, bang, que yo bang, que yo bang, pa' acá, bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Le bomba, le bombino, le bomba. Tranquilo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, rosqueros y rosqueras? Ay, llega tarde y siempre dando por saco. Pues Ana, aquí un lunes más, Radio Rosco, el programa de los trabajadores y las trabajadoras del transporte público. Y esperamos que los usuarios y las usuarias del transporte público pues también lo escuchen. Bueno, tenemos hoy como invitados a nuestro colega Ibars. Buenas tardes, Ibars. Hola, buenas tardes y sin aliento. Sin aliento, parece, eso es el título de una película, ¿eh? A ver. Es que esta escalera, oye, o ponéis ascensor o no vuelvo. Ay, siempre dice lo mismo. Pero bueno, buenas tardes, Godoy, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y a nuestro niño de los peines, buenas tardes, Mercadé, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Torna di buenas tardes, Mercadé. Buenas tardes, ¿escolta de compañero Ramiro? No, ya tenéis problemas, Amateo. Ya empezamos otra vez. Espera, cambiaremos de micro. Eso es, espera. No, no, que se cambie la gente de sitio, va. ¿Qué tal se oye? Ahora de maravilla. De maravilla. Pues ahora se está. Oye de maravilla. Si es que arreglado no hay, el problema. No hay que hacer, no hay como hacer las cosas bien hechas. Ya está. Ni que fuéramos trabajadores y trabajadoras de buses. Es así la historia. Pues venga. Bueno, pues nada, tenemos el programa como siempre cargadito de cositas. Y a tope, bien preparado. A tope, bien preparado. Y bueno, vamos a empezar pues por lo más obvio y lo por el tranvía. No, ya sabes que hemos impuesto una censura una censura horrible. No vamos a hablar más del tranvía hasta que comencemos a hablar del tranvía. Por la corrupción. Exacto. No, por algo peor todavía. Por un convenio. Ey, ¿os acordáis que llevamos cuánto tiempo negociando un convenio? ¿Un parto? Un parto casi, 9 meses, ¿no? Pues eso, el próximo día 17 de septiembre, en teoría, me río porque es que aquí hay radio hablada y radio gestual, y lamento mucho que la radio gestual no os pueda llegar, pero ya os llegará por la misma persona la radio hablada. Bueno, en teoría tenemos este próximo día 17 una reunión de la mesa negociadora de convenio. Ya sabéis que llevamos eso, 9 meses negociando un convenio nuevo. Parecía ser que la gran mayoría sindical, esa que se colocó la medalla de que nos iban a poner más allá de Marte y que nos iban a conseguir un magnífico convenio, no ha conseguido nada de nada. Sus últimos movimientos fueron intentar, fastidiate por no decir otra cosa, intentar que la empresa hiciera un convenio para presentárselo luego ellos a los trabajadores y que como mínimo pues a sus afiliados, es decir, el SIT, UGT y comisiones, les aumentaran el 1% del sueldo, ¿no? Eso fue después de 9 meses a la conclusión que se llegó en la última reunión de la mesa negociadora. Este próximo día 17 tenemos otra reunión y bueno, parece ser que estamos pues como casi al principio, ¿no? Querido Mercader. Pues sí, estamos al casi no, estamos otra vez al principio. Ya hablamos de la reunión secreta, ¿verdad, Ramiro? Perdona, porque se me va... No hablamos de la reunión secreta porque se celebró el mismo día que hacíamos el programa de radio. Vale, es que menos mal que te tenemos aquí. Me censuraste ese día y me dijiste, no se puede hablar hoy de la reunión secreta. Bueno, no, es que todo viene en relación a la reunión secreta, ¿no? Que tuvimos con el nuevo conseller delegat o consejero delegado. Enrique Cañas. O Enric, ¿cómo se dice Cañas en catalán? Pues hazme una caña. No. Es otro tipo de caña. Ah, vale. Bueno, esto viene a cuento de que, como sabéis, el nuevo ayuntamiento creo que esta semana va a cumplir los 100 días. Sí, ayer salió un artículo muy extenso, ¿eh? Con la señora Ada Colau. Y se supone que en estos 100 días habría tenido tiempo de sobras para ponerse las pilas, para saber dónde se ha metido. Y pues para marcar las pautas de lo que tiene que ser la nueva política municipal, que a nosotros nos afecta directamente, ¿no? Como empresa que somos, bueno, ya no somos municipal, somos supramunicipal, ¿no? Pero que dependemos de las decisiones políticas, pues una decisión política importante hubiese sido cómo tiene que ir la negociación del convenio y qué es lo que tienen que poner encima de la mesa. Pues todo parece indicar, amigo Ramiro y amigos que escucháis y amigas, que el día 17 no se ve que no tendrán tiempo de poner negro sobre blanco lo que proponen para convenio, y creo y casi aseguro de que no va a haber reunión el día 17. Claro, eso sí que es una noticia de última hora, ¿eh? Como no estáis en las reuniones secretas, pues no os enteráis. Claro, claro. Pero por nuestra parte hubo una exigencia de que hay que reunirse para negociar, y para negociar hay que poner cosas encima de la mesa, y como parece ser que, salvo lo del tranvía, que no se puede hablar en este programa, porque el lobby tranviario está presionando a Ramiro para que no se hable aquí. Hostia, Ramiro, ¿te han abierto una cuenta ya? Salvo lo del tranvía, una acción. Pues en el tema de transporte público, pues en esta ciudad no está cambiando nada. Y naturalmente, pues tampoco se va a poder negociar, creo yo, el día 17. De momento la reunión está convocada, nadie han llamado para... De momento la reunión no está convocada. Ah, no está convocada. Se, en la última reunión se dijo de que la próxima sería el día 17. Sí. Y normalmente, pues unos días antes recibimos una comunicación oficial por parte del presidente de la mesa, del Ballestín, pues convocándonos a la reunión. Y esa convocatoria no ha llegado. Por eso te digo, Ramiro, que no habiendo llegado a día de hoy la convocatoria, yo soy de los que piensa que no va a haber reunión. ¿Y si hay reunión será para tomar unas cañas? Con las cañas. Sin las cañas, que de momento no viene a las reuniones. Entonces, imagino que no habrá esa reunión. De todas maneras, sí que tiene que haber una reunión, que luego hablaremos, si queréis, de que, como sabéis, se os ha explicado que en la última, después de la última reunión de convenio, los sindicatos asamblearios, combativos de esta empresa, que somos todos aquellos que no somos del Tridente, pues decidimos celebrar una reunión después de haber acordado de que había llegado ya el momento de convocar una Asamblea General de Trabajadores con paro. Y bueno, en principio nos teníamos que reunir el próximo día 17, acabando esta reunión de negociación de convenio. Si no la hay, me imagino que igual nos reuniremos y ya el próximo lunes pues tendremos que hablar de esa asamblea. Sí, nosotros... Pues entonces habrá que buscar dónde puede ser esa reunión. Claro, claro, eso habrá que reaccionar en el momento que nos confirmen o no confirmen que va a haber reunión de convenio. Bueno, yo creo que eso mañana por la mañana se puede acabar sabiendo ya, claro. Sí. Ya, lo que pasa es que no sé, me da una imagen de poco seriedad por parte de la empresa. No, a mí me da, al contrario, Ramiro, por una vez, y será desde que he cumplido años, estoy en contra de tu opinión. Jolines. No, para mí la empresa es seria. No me has dejado ni terminar de decir la opinión. Pues acaba. Pero voy a estar en contra de ella. Ah, vale, muy bien. De entrada, has venido, que has dicho cumplo años y me pongo totalmente en contra de lo que diga Ramiro. Muy bien. No, yo creo que la empresa es seria. Ah, es seria. Sí, porque ¿qué le dijimos en la reunión secreta? Le dijimos, ¿en esa o en la anterior fue? En la última reunión secreta. Que ha dejado de ser secreta, vamos. No, las reuniones secretas, si va, siempre son secretas. Exacto. No, hombre, si no, no serían secretas. Entonces, yo creo que la empresa es seria porque le decimos, oye, empresa, si no va a haber nada encima de la mesa, mejor no nos reunamos. Entonces, la empresa es seria y como no tiene nada que poner encima de la mesa, pues no nos reunimos. Bueno, no tiene nada que poner, no tiene nadie que la achuche para que ponga nada, ¿no? Que esa sería la otra parte del tema, ¿no? Porque eso habrá que achuchar. Habrá que achuchar. En teoría, volvamos a la famosa mayoría sindical de la empresa. Ah, y olvídate. Sí. Hoy está gruñón. Olvídate, estoy en contra. Estaba de fiesta, yo en mi casa me has hecho venir a la radio. ¿Esto qué es? No, pero esta gente, que ya digo yo, que nos prometieron que iban a conseguir de todo y pasan los días y no consiguen nada y la empresa se les ríe en la cara, vaya seriedad también, ¿no? Bueno, pues se nos fue el tema. Bueno, pero los compañeros tienen que empezar a saber que, como digo yo, como nos comamos el 2015 sin haber llegado a un acuerdo, el 2015 nos lo hemos comido con patatas. Significa que no vamos al 2015 no va a haber subida con atrasos retroactivos, como lo queramos llamar. El convenio será 2015, 2000 lo que sea, sí. Pero el 2015 será sin subida, como lo acabamos con patatas y pase. Y el próximo convenio ya partirá de las tablas actuales. Del 2014. Sí, bueno, pues la empresa, como nadie le presiona ni nadie le dice nada, pues a lo suyo, a alargar el tema. Todo eso mezclado con el maremánum este que tenemos de elecciones de un lado o de otro y tal, pues hace que ellos busquen una excusa detrás de todo eso. Claro, ¿no? Sí, es imaginable que hasta que no pasen las elecciones, pues aquí paz. Yo te comentaba lo de la reunión secreta, que claro, uno al final se confunde, que aunque no habíamos hablado en esta emisora, sí que hemos sacado una hoja informativa en la que hablábamos de esa reunión. Y viene a coalición porque es que básicamente fue por el tema de convenio, ¿no? Sí. Que es lo que hemos insistido desde que empezó la la negociación del convenio. Nosotros sabéis que estamos pidiendo tres o cuatro puntos principales que hemos puesto encima de la mesa, que la empresa no nos ha contestado, que no nos ha dicho ni sí ni no, y fueron los que le manifestamos al nuevo dire, no, al nuevo dele, delegado, sí, al Enric, y que nos dijo que tomaba nota, ¿no? Ha tomado nota y se ve que aún no ha sacado punta al boli porque no ha escrito nada. Y claro, y a eso le tuvimos que añadir un cuarto punto, que es el tema del tranvía, que de eso sí que sabía el hombre, ¿eh? Eso es lo que a los compañeros que estuvimos allá ya nos sacó de las casillas, y la verdad que aquella reunión acabó un poco como el Rosario de la Aurora, en el que el Cañas nos decía que eso era una decisión política que ya estaba tomada, que el tranvía lo vamos a tener en esta legislatura, ya corriendo por la diagonal. Y nosotros acabamos ya también a los gritos, pues te vas a encontrar... Él nos decía, pues el tranvía estará, y nosotros dijimos, pues tú ya vas a tener una asamblea con paro en octubre. ¿No? Esto es para que veáis en qué momento estamos, ¿no? Es un momento difícil, es un momento que muchos compañeros y compañeras habían creído que con la nueva dirección política que entraba en el Ayuntamiento de Barcelona las cosas iban a cambiar. Otros, pues ya no tan ilusionados, sabemos que aquí las cosas solo cambian cuando la gente se mueve. Y bueno, para mí está claro, hay que empezar a moverse. Hay que empezar a moverse porque si no nos vamos a encontrar en cualquier momento pues con un tranvía explotado por las multinacionales del sector corriendo por la diagonal, con una reducción del servicio que nos va a afectar directamente, y con un convenio de mierda que se lo va a firmar sin ningún reparo el tridente. Por eso digo, hay que reaccionar, pero ya prontito. Sí, bueno, para mí está claro, el tiempo siempre nos acaba dando la razón, y en ese sentido lo que es, el tiempo ha demostrado que la táctica o la actitud que ha tenido Comisiones, UGT y el SIT, el llamado tridente de no mover nada, de que todo iría a desembocar en un referéndum, la verdad es que no nos ha llevado a ninguna parte. 9 meses y no tenemos nada. 9 meses y lo único que se les ocurre pedir es un 1% de aumento en la última reunión para sus afiliados y afiliadas. Bueno, le llamaban adelanto. Un adelanto del 1%. Bueno, y el referéndum. Yo ya los referéndums que he vivido con los años que tengo, la verdad es que cada vez creo menos en ellos. ¿No, Ibarz? ¿Cuántos referéndums hemos vivido? Pues no sé, fuera de la empresa. Pero un montón. Mira, te voy a decir referéndums. El primer referéndum que participé yo fue en el de la OTAN. Y a lo mejor vosotros, por la edad que tenéis, también participasteis, ¿eh? Que me parece que soy el segundo más joven. No, el tercero. El segundo. Tercero. El tercero más joven de los que estamos aquí, ¿eh? Que aquí todos peinas y canas. Pues en aquel referéndum de la OTAN, yo recuerdo perfectamente que salió que en Cataluña, País Vasco y Canarias, que no a la OTAN. Bueno, pues el otro día me entero que la gente esta que está de Junts pel Sí, que están pidiendo el derecho al referendo, el derecho a la consulta para declararnos país independiente, lo cual me parece cojonudo, pues creo que fue el Lluís Llach el que dijo que, bueno, como mal menor había que aceptar permanecer en la Unión Económica Europea y en la OTAN. Y dice, bueno, hostia, si nos hacemos independientes, pues habrá que respetar también aquel referéndum de la OTAN, ¿no? Habrá que salirse de la OTAN. Ese uno. Después... El primero fue anterior. Fue, es que tú eres muy viejo. Sí, fue en la mili que me obligaron a votar, porque si no me daban permiso, la continuidad del régimen. Ah. Sí, entonces no podía salir... De verdad, Ibarz, No podía salir hasta que votara en la urna. O sea, tenía la papeleta de permiso, pero no me podía ir hasta que votara. O sea, un referéndum democrático que libremente fui a votar. Y ya viniéndonos a la empresa, pues tuvimos aquel famosísimo referéndum en el que se pusieron dos urnas, unas para los conductores, otra para el resto de la plantilla, en el que los convocantes, que eran el tridente, dijeron que si en una de las dos urnas salía que no al convenio, recordad que votábamos un convenio, pues que no se firmaría el convenio. Bueno, salió en el referéndum de los conductores y conductoras que no al convenio, y que hicieron el tridente, pues dijeron que sí, ¿no? Y firmaron el convenio. Bueno, y otra cosa que veo peor de un referéndum es que cuando te ponen un, por ejemplo, un referéndum sí o no al convenio, si voto que no, ¿qué opción tengo? O sea, no me dices la segunda opción, no me dejas discutir el por qué no o el por qué sí, o el por qué en este punto sí y en el otro no. Cosa que en una asamblea se puede hablar y se puede discutir y se puede valorar. Bueno, pues como pero van es a que hacer... ellos lo tienen fácil. Si hacen ese referéndum y sale que no, que la gente no lo quiere, pues acto seguido irán y lo firmarán para sus afiliados, que en el fondo ellos sí, sus afiliados sí que lo quieren. Sí. Y es, te lo comes si hagan, sí o si no. Que hagan lo que quieran. Recordar que, por ejemplo, entre directivos y personal fuera de convenio, personal euro, o sea, gente que no le va a aceptar el convenio que estamos negociando, son casi 400, exactamente 366. Que, claro, también están en el censo, ¿no? También votarán. Pues ya cuentan, en principio, con esa delantera, ¿no? Que esa delantera también es la que les ha dado mayoría en el comité de empresa. Recordar que en el colectivo de conductores no han ganado SIT, Comisiones Obreras y UGT. ¿Eh? Y otra cosa más. En el convenio seguramente se pondrá una cláusula que se seguirá garantizando las jubilaciones anticipadas, con lo cual los que están cerca votarán todos que sí para poder seguir, y los pobres desgraciados estos que están trabajando en las condiciones que están trabajando votarán sí para poder trabajar como personas. O sea, quiero decir que ya tienes una cantidad de trabajadores que votarán sí por un interés propio. Bueno, ahí le podemos dar la vuelta a la historia y vamos a dejar ya el tema del referéndum, vamos a dejar el tema ya del convenio, porque si no se va a hacer la reunión, ¿para qué vamos a darle más vueltas? Os voy a poner una musiquita para cortar un poquito el tema este que estamos hablando, de un grupo que se llama Berri Txarrak, que es un grupo de Lecumberri, de Navarra. Al que yo pensaba que eran de Jaén. No, con ese nombre. En euskera significa malas noticias, y me ha dado por ponerlo porque, como somos así de toca narices, resulta ser que los bien pensantes del PP, que no sé si hay alguien que piensa y luego que hace bien dentro del PP, pues se les ocurrió censurar a este grupo cuando iba a actuar en Zaragoza, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis, lo de siempre, ¿no? Que es por llevar la contraria. Por llevar la contraria, es así la historia. Pues bueno, esto es un grupo que lleva 20 años en activo. Os voy a poner una cancioncita que es una versión de un texto de Bertolt Brecht. Y vamos allá, a ver qué tal nos suena Berri Txarrak. Y la canción se llama Liluraren Contra. O sea que, como a nosotros nos gusta, vamos a la contra. Zango galtzer zauderarik desearte beretik ez hasi izango galtzer zaudela. Hemos escuchado al grupo este navarro de Lecumberri, gran nombre Lecumberri, con su cancioncita Lilural en contra. El grupo es Berri Charrac y bueno, lo tenemos hoy aquí porque al PP le ha dado por censurar su actuación allí en Zaragoza. Berri Charrac, que significa en castellano, la traducción es malas noticias, pues bueno, malas noticias, ahí los tenemos. Hoy no toca Esperanto, Mercader. Mira que vienes rebelde, ¿eh? Has cumplido años y vienes de un rebelde tremendo, ¿eh? No sé qué voy a hacer contigo. Lo ya, venga, yo ya. Exacto. Yo lo que os voy a pedir es un hip hurra, un aplauso, ¿eh? Aquí, en directo. ¡Hurra! Bueno, y este aplauso y este de eso viene por el compañero, un compañero conductor de allí de Horta, Yusia, que viendo que la empresa no tenía bien concederle un derecho que le correspondía por ley, que es el tema de la compactación de las horas de lactancia materna, en este caso paterna, la empresa le negaba este derecho, aduciendo que su mujer estaba en paro y que no le correspondía el que le dieran estas horas, ¿no? Él nos pidió asesoramiento, nos pidió que le informáramos, le informamos, él se buscó su abogado y demandó a la empresa y la empresa se bajó del burro finalmente, y el día de la celebración del juicio llegaron a un acuerdo y finalmente ha podido disfrutar de estos días que le correspondían por la famosa esta tema de la compactación de la lactancia paterna, en este caso materna, pues, como queréis llamarlo. No, muy bien. Muy bien. Porque hay... ¿Y su abogado no fue Sandra? No. Ah. Se buscó él su propio abogado, nos pidió que le ayudáramos con algunos textos y tal, y con otras cosas le pudimos ayudar. Vale, estaba yo confundido. Con el tema de los textos le pudimos ayudar, él, pero a mí me gusta en de entrada esa actitud, ¿no? O sea, la empresa que en teoría te tenía que garantizar, porque ellos tienen su propio servicio de abogados, que los derechos se cumplen para todo el mundo. En Zona Franca teníamos el caso de otra, de un compañero de CGT, que si la empresa le había dado este derecho, sí, en cambio a este compañero de allí de Horta, la empresa se lo negaba. Y no sabíamos bien bien por qué, si era por capricho o por lo que fuera, y al final lo lamentable es que se tuvo que llegar a una a un acto judicial para que se lo pudieran dar. Pues bueno, yo me alegro porque de vez en cuando estas pequeñas reivindicaciones que tendrían que afectar a todo el colectivo no las dejamos solamente en manos de los diferentes sindicatos, sino que la gente actúa por su cuenta también y las pone hacia adelante. Y además, sí, son en este caso individualidades, sí, que afectan al colectivo en positivo, ¿no? Lo cual hay que aceptarlo y aplaudirlo como hemos hecho. Sí. Muy al contrario de otras individualidades que lo que hacen es joder al colectivo. ¿Porque se benefician ellos solos o sus familiares directamente? O incluso perjudican directamente también al resto de colectivos. Ah, ahí también tenemos otras, sí, también tenemos. También. Si es que en un colectivo tan grande yo siempre digo que hay gente pato, y aquí también hay gente pato. Bueno, en este paso damos una noticia positiva, la actuación del compañero, desde aquí ya lo hemos aplaudido y felicitado. Y bueno, veo que tengo un montón de correos, no he dicho el número de WhatsApp y tal, pero lo voy a tener que decir. Es el número de WhatsApp, el 644-258235, y el teléfono de las intervenciones en directo es el 93-317-7366. Bueno, parece ser que el mensaje de Mercadé siempre cala mucho, es así, el muchacho cumple edad, pero aún tiene su tirón, y estoy recibiendo un montón de mensajes que me dicen que teníamos que hablar un poquito sobre el tema del tranvía. Ay, y sobre la incidencia que ha tenido nuestra última hoja, la última hoja de la Utopía, que distribuimos la semana pasada por las cocheras. La verdad es que la gente flipa. Yo por los comentarios que me han llegado, pero dice, ¿cómo es posible que la Ada Colau haga estas cosas? Digo, pues está en su programa, y es verdad que está en su programa. Sí, en su programa habla de un tranvía. De un tranvía, y justamente ayer salía una especie de memorándum en el diario El País sobre los 100 días de Ada Colau y Barcelona Comú en el ayuntamiento, y uno de los puntos que salía a destacar era el tema del tranvía, y que esta semana lo dejaban ya todo en marcha. Sí, parece que ya quieren empezar con la licitación. Es un proceso largo, pero por ahí se empieza. Esto ha ido rápido, esto no le hace falta como el señor Cañas, que necesita más tiempo, ¿no? Esto del tranvía ha ido ya. Ni los 100 días, antes de los 100 días ya, listo. No, yo, mira, el otro día creo que va a la misma velocidad que el convenio, ¿eh? Sí, es una velocidad inversa, es un término científico, velocidad inversa. Uno muy despacio y el otro muy deprisa. Yo el otro día oí una noticia que me gustó, que eran los de Plataforma, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, iban a hacer una relación de los partidos políticos que estaban a favor de su ILP y los que estaban en contra, ¿no? Y a mí se me ha ocurrido pues pensar y hacerlo así, un resumen de los que actualmente se presentan a las próximas elecciones autonómicas, y los que están a favor, los que están, si alguien se ha manifestado en contra, o podríamos añadir también las centrales sindicales que están a favor, las que están en contra y las que no, la cosa no está muy clara, ¿no? ¿Y eso lo tenemos que hacer ahora o no lo dar de ver? Bueno, yo De los que están en contra va a ser rapidísimo. Claramente en contra, ¿quién está del tranvía? A ver, que levante la mano en esta sala. El Ibarz, vale. Hay mayoría absoluta. Bueno, parece ser que mayoría cualificada. Cualificada. Parece ser que de momento la única, digamos, organización sindical que ha dicho que el tema del tranvía privado ahora no toca, privado ahora no toca, que son 200 y pico millones de euros que van a destinar entre la infraestructura y la compra de material, se podrían destinar para otros menesteres, ¿no? Por ejemplo, esta mañana había en la cochera de Hortas tres busitos de barrio que no salían porque, y tres conductores allí presentes que estaban esperando, ya llevaban tres cuartos de hora, que le dieran el vehículo para poder salir a trabajar. Recordar que hoy era el primer día de los colegios, con lo cual la incidencia de la falta de material o la falta de reparación de los materiales es importante. Y más hombre, a lo mejor los tenían los de TCC o los del Bus New Barry, ¿no? Su coche. Como ahora nos da por alquilar todo tipo de material de la empresa. ¿Alquilar? ¿Estás seguro tú que se alquila? Bueno, hacer en dación. Donaciones. Donaciones. Bueno, pues. Me encanta que se pueda hablar otra vez del tranvía. Hombre, es lo que tiene el envío de mensajes masivos. Seguramente te habrás hablado con un montón de colegas tuyos para que me envíe mensajes. Claro. Pues haber enviado estábamos con el tema de señalar con el dedo, aunque no queda muy bonito, a todas estas agrupaciones, entidades, como quiera llamarse, que están a favor del tema del tranvía. A lo largo de todas las noticias que yo he leído, de la primera plataforma que me viene a la cabeza, de Junts per Sí, o plataforma, o unidad, o como queráis llamarlo, pues el señor Mas, el cuarto de la lista, ya dijo en su momento que estaba a favor del tranvía. Recordemos también que el director de los dos tramos del tranvía, del Tranvesòs y el Tranvais, es Josep Maria Cullell, que es uno de los miembros fundadores de Convergència Democràtica de Catalunya, que en las últimas elecciones al Ayuntamiento de Barcelona se presentó el último por la lista de Convergència. Recordar también que dentro de esta lista tenemos a la gente de Esquerra, que en su momento también se manifestaron a favor del tranvía. ¿Incluso querían que llegara hasta la estación de Sants? Sí, lo quieren poner por la Sants también. Sí, exacto. Recordemos también en la otra, digamos, vertiente que está Catalunya Sí que es Pot, que tenemos al antiguo presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, a Lluís Rabell, que él también se ha manifestado en varias ocasiones a favor del tranvía. Recordemos, ya que estamos, que la antigua vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona era Mercedes Vidal, que es la actual concejal por parte de Barcelona en Comú de Movilidad del Ayuntamiento, la actual presidenta de TMB. Y vecina mía. Y vecina de Mercader. Ella también está a favor del tranvía. Recordemos que los sindicatos que hacen de correa de transmisión de sus respectivos partidos políticos, que son Comisiones y UGT, ya también se han manifestado claramente a favor del tranvía. Y bueno, ahora nos queda saber qué es lo que dice el resto de la gente. Oye, pero ¿tú quieres decir que el famoso 3% va a dar para repartir entre tantos? Yo no sé quién se va a poner avaro en este tema. Ramiro, primero aclarar que siempre que hablamos de tranvía falta el adjetivo, privado. ¿Quién está a favor del tranvía? No, ¿quién está a favor del tranvía privado? Mira, ahora sí que me gusta. Y ahora, yo creo que habría que decir quién está en contra, porque se hizo un referéndum y los vecinos de la zona donde va a pasar el tranvía resulta que estaban en contra. Perdona, también te rectifico. El referéndum que hablas se hizo a nivel de Barcelona, no solo de los de la zona. Bueno, pues los vecinos de la zona y los demás vecinos estaban en contra. Y vecinas. Bueno, eso significa que los referéndums... Ese era el tercer referéndum del que quería hablar antes y me has cortado. Que fue un referéndum que salió que no y ahora otra vez se ha vuelto a ignorar. Bueno. A ver, yo lo que quería decir... tener en cuenta que el tema del tranvía privado en Barcelona es una decisión política después de que unas multinacionales del sector, las más grandes, Alstom, Globalia, pues hacen una campaña para vender su producto. Quién sabe si cuando venden el producto también integran el 3% de que hablaba aquí Godoy o no. Si pensamos sí. Mal, evidentemente que ese 3% está adelantan algo. Y bueno, hacen su campaña y a partir de que hacen su campaña y consiguen que los progres, tanto de izquierda como de derecha, la suman como propia, se convierte en una decisión política. Y meter el tranvía en Barcelona y los pueblos es una decisión política. ¿Quién está metido primero en el tema como gran partido? Convergència Democràtica de Catalunya. Acordaros del primer presidente del Trambaix y del Trambesós. Era Albert Vilalta. Albert Vilalta fue un tipo, también fue un exconseller de la Generalitat, que era tan independentista el hombre que pasó de ser conseller a ser un asesor del gobierno del PP en Madrid. Y fue el que privatizó, el que hizo todo el proceso de privatización de Renfe, que se convirtió en Renfe y en Adif. Lo mismito que ha querido hacer con el tranvía. Renfe y Adif va a ser el Estado quien pague la vía, quien pague todo, y luego serán las empresas privadas las que correrán por esas vías. Pues como premio a su labor, cuando el hombre abandona Madrid, lo convierte en presidente del tranvía metropolitano. Y nada más, hasta 11 años. ¿Y quién lo sustituye como presidente? Como president, otro exconseller de Convergència Democràtica de Catalunya, el Josep Cullell i Nadal. O sea que Convergència està completamente a favor del tranvía. Però vet aquí que llega un alcalde, el Xavier Trias, y parece que el hombre estaba en contra del tranvía. Mentira, no estaba en contra del tranvía. Si nos miramos las hemerotecas, este hombre ha estado a favor del tranvía. Lo que, como vio que tenía un filón político para cargarse al hereu si se ponía en contra del tranvía, porque empezó a detectar que ese referendo que planteaba el hereu lo iba a perder, pues dio la opción de que el tranvía por la Diagonal no, que había otros sitios. Y no sé si comentaba de que por la calle Provenza, bueno, era... Y Aragón. Era, o sea, también está a favor del tranvía. Recordemos que está en el partido, o está en el partido, de que tiene las sedes embargadas, creo que son 16 sedes embargadas por el tema del posible 3%. Siempre posible, no vaya a ser que nos denuncien. Posible. Bueno, o sea, la derechona con el tranvía, la derechona de nuestro país. Y bueno, la izquierdona progre, pues, claro, le pintan el tranvía de verde, ya es un punto importante, ¿no? Que el tranvía no consume gasolina, pues vamos, ya la coña, ¿no? Y bueno, pues se apuntan ahí rápidamente y lo venden como un producto altamente ecológico. La electricidad se genera con algo. Sí, no, parece que se genere con agua de lluvia. Y a lo mejor parte de la energía eléctrica que gasta el tranvía de Barcelona viene de las nucleares francesas. Pero bueno, eso no lo decimos. Entonces tenemos derecha e izquierda con el tema del tranvía, decisión política, que viene a partir de una decisión empresarial de hacer negocio. En España actualmente, entre los tranvías que se están construyendo y los que ya están en funcionamiento, hay 18. Y en ningún sitio, he mirado hemerotecas, en ningún sitio han salido en los barrios o la gente pidiendo el tranvía. Todo lo contrario. Tú te miras el de Parla, el de Zaragoza, el de Tenerife, manifestaciones de la gente diciendo, ¿pero el tranvía? ¿Ahora? ¿Y para aquí? ¿Y por qué? Entonces, el tranvía, si lo paramos, será la gente. Desde luego no esperes, Ramiro, que aunque te digan los políticos que no, que están en contra del tranvía, pues que van a hacer mucho para parar eso. Bueno, yo nunca me he creído a los políticos, ya hace tiempo que perdí esa inocencia. Y lo que sí que es cierto, volviendo al tema de la incidencia que ha tenido en las cocheras la última hoja que repartimos, la verdad es que la gente se la está mirando, remirando. Están pidiendo pegatinas de CGT, esas pegatinas tan bonitas blancas que hemos hecho, con un triángulo diciendo tranvía privat perin, ¿no? Y pidiendo la municipalización del transporte público. O sea, la gente pasa de la incredulidad al estupor en el momento en que le explica en qué se basa todo el tema este del tranvía. Cuando tú le dices que la inversión va a ser pública para que luego dos empresas privadas rentabilicen esta inversión, la gente no se lo cree. Es increíble. La Colau va a hacer esto. Digo, pues la Colau lo tenía en su programa político, y es cierto, en ese sentido no miente. Pero aunque lo tengas en un programa político, yo creo que eso es una, vamos, es como volver otra vez a hace 4 o 5 años en que teníamos aeropuertos sin aviones, en que teníamos... Es una bajada de pantalones. Sí, tenemos líneas de AVE en que no solo la utiliza una persona. O sea, vamos a ver, qué rápido se nos olvida esas inversiones monstruosas que hemos hecho en cosas que luego no rentabilizamos. Evidentemente hay un montón de estudios técnicos, económicos, teóricos y tal y cual, pero realmente ahora es el momento. Mira, ahora... te doy, Ramiro, unos datos así, rapidísimos. El tramvai, el que entra por la diagonal hasta Francesc Macià, le ha costado a la administración no menos de 225 millones de euros. Uh-huh. Y al Trambesós, el que entra por allí por la mina y por la Gran Vía, le ha costado no menos de 205 millones de euros. Eso hacerlo. A más, cada año, la administración, pum, pum, pum, suelta pasta. Este año, 2014, en ambas empresas la administración ha soltado casi 90 millones de euros. 89.777.802 millones. Es alucinante. Recordar que tanto en el Trambais como en el Trambesós llevan 3 años haciendo ERES. Perdón, ERTES. ERTES. Expedientes de regulación temporales. Que tienen a un montón de trabajadores que les han reducido la jornada al 75%. Que han reducido servicio. Bueno, pues pese a todo eso, las empresas del Trambais y del Trambesós han repartido en beneficios el año pasado 19 millones de euros entre sus accionistas. Bueno, ¿y eso vamos a defender? ¿Eso defiende la nueva mayoría del Ayuntamiento de Barcelona? Sí, eso es lo que va a hacer el nuevo ayuntamiento, llegar y volver a darle a esta gente para que se repartan más millones de euros de beneficios entre los altos cargos de estas empresas. Y dicho así, vale, pero es que tú has dicho una cantidad increíble de dinero, que ya no lo recuerdo, pero es que esos 19 millones han salido de esa cantidad de dinero. Quiero decir, claro. No es, esa empresa no ha ganado 19 millones, le han regalado 19 millones a los empresarios, que es distinto. O sea, porque dicho así, dices, vale, lo han ganado, es de ellos, pero no es así, se lo han regalado. No lo han ganado. Yo, por ejemplo, a la gente de las cocheras se lo explico más o menos de esta manera. Digo, es como si yo voy y decido que voy a montar una panadería, y primero me voy al ayuntamiento y le digo, mira, yo tengo intención de montar una panadería, pero he calculado que para sacarme mis 100.000 euros de beneficio tengo que vender 1.000 barras de pan al día. Pero quiero firmar con el ayuntamiento un acuerdo de que si vendo 500 solo, las otras 500 me las compra el ayuntamiento. Seguro que saco mis 100.000 euros de beneficio al año. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a tener tema con el tranvía, porque no vamos a cejar en denunciar esta situación. Está claro que para nosotros el tranvía privado es una inversión económica y es desviar dinero público que podría ir para otros menesteres que igual son más necesarios. Y me acaba de llegar un WhatsApp que me parece bastante interesante, del compañero Nico, en que Nico es nuestro delegado de CGT allí en la cochera del Triángulo, en el que me envía una foto comunicándome que se ha entregado por parte de CGT una solicitud firmada por 22 agentes de centro allí a la empresa. La solicitud está de agentes de centro, ahora Godoy nos explicará bien a qué viene, y bueno, han recurrido a CGT porque parece ser que era el único sindicato dentro de todos los que hay en la empresa que les ha hecho un poquito de caso. Godoy, explícanos un poquito. Sí, esto tiene que ver con, se intentó o se hizo de hecho una escogida entre los técnicos y polivalentes y los agentes de centro, y una vez realizada esa escogida, es verdad, digámoslo así, que los técnicos polivalentes o fueron capaces de movilizar delante o de presentar quejas que por parte de los agentes del centro no han llegado, como ya dice Nico, hasta hace dos o tres días, y entonces se paralizó la escogida de los técnicos polivalentes y ahora creo que mañana, o no sé, no me acuerdo si hoy, empiezan una nueva escogida, pero ya haciéndose esa escogida tal y como los técnicos pensaban que se tenía que hacer. Es decir, van a hacer los técnicos polivalentes una escogida, para que nos entendamos, muy parecida a la que hacemos los conductores. La empresa publica los horarios que hay en cada centro para los técnicos polivalentes, ya sean matinales, medios o relevos, y cada técnico polivalente, en este caso, elegirán si algún técnico polivalente, igual que los conductores, lo que le interesa es hacer un matinal y en Horta no le llega, pues ese técnico polivalente pues decidirá si con su matinal, pues si quiere irse a zona, a poniente o a triángulo. Y entiendo que los agentes... Los agentes recientes los han dejado fuera y ahora lo que pretenden, como es lógico y tienen todo el derecho del mundo, es que su escogida no entre en vigor tampoco y que les permitan hacer una escogida exactamente igual como la están haciendo los técnicos polivalentes. Bueno, pues sí. Esperemos que eso se resuelva... Sí, se le ha pedido a Ramón Ferrer, que ha ido Nico y supongo que por allí por Zona Franca, que se haga una comisión de administración lo más rápido posible. Supongo yo que no habrá ningún problema en paralizar, que total es una escogida, puede ser que puede afectar a unos 40 como mucho, 40 y pico agentes de centro, que si quieren hasta el mismo día la tienen hecha. Sí, para mí es otro ejemplo. Es otro ejemplo al hilo de lo que, por ejemplo, había hecho el compañero Yusia, ¿no? Es decir, la empresa siempre alegaba... Perdonado. Que no había recibido ningún escrito por parte de los agentes de centro. Uy. En la edad. Por parte de los agentes de centro de que había un problema, ellos han visto de que si no hacían el escrito y se movían para hacerlo o recoger firmas, no se llevaría adelante. Y bueno, pues también reconocerles y deciros que el mensaje está muy claro, que hay que hacer las cosas, hay que presentárselas por escrito a la empresa. La empresa tiene que tener constancia de lo que hay y que hay que moverse para conseguir las cosas. Evidentemente, cuando yo de alguna manera me siento pues contento de que nos hayan escogido a nosotros para presentar esta propuesta, y más teniendo en cuenta que dentro de uno de los agentes de centro estaba un destacado miembro del sindicato independiente, o sea que es así la historia. Bueno, pues, hey, compañeros, compañeras, usuarios y usuarias del transporte público, sirve de algo moverse, sirve de algo, aunque sean estas pequeñas cositas, de verdad, sirve de algo decir aquello que contra lo que luchamos, decir claramente no estamos de acuerdo con esto o con lo otro. Lo que no sirve de nada es callarse, evidentemente. Sí, y sobre todo sirve como de cara a la reunión con la empresa ya de demostración, que no es una cosa de que llega allí el delegado de turno y está diciendo que está en contra esa escogida o que está mal hecha, y la empresa, como tú bien has dicho, te lo acaba justificando. Oye, pues yo aquí no tengo ninguna queja en este caso de agentes de centro que me hayan dicho que estén disconforme con eso. Ahora sí que la tienen. Sí. Son 22 o 23 firmas, y entonces es más fácil incluso para el delegado de defenderlo como si hubiera defendido de la otra manera. Pero claro, de la otra manera la empresa te dice, oye, pues a mí no tengo constancia de que desde las cocheras de ningún lado me hayan dicho que están totalmente en contra de cómo se ha hecho la escogida. Bueno, otra buena noticia. Pequeña victoria, ¿no? Es así la historia. Bueno, será pequeña victoria. Se supone que la empresa convocará ahora la comisión de administración rápidamente. Y para creo que los técnicos polivalentes están escogiendo ahora, pero hasta el 5 de octubre no entra en vigor. Hay tiempo de sobra para que los agentes de centro hagan de nuevo la escogida y entre en vigor también el 5 de octubre. Muy bien. Pues bueno, nos quedan 4 minutitos de programa. Vamos a ver si somos puntuales por un día, para sentirnos orgullosos de que dijimos, hubo un día un programa de Radio Rosco que hemos sido puntuales. Pues venga, hoy lo vamos a hacer y no nos vamos a ir sin anunciar, evidentemente, un especial que tenemos para el lunes 21 de septiembre aquí en Radio Rosco. Recordar, un programa de una radio hecha por los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona dentro de una emisora de radios libres que se llama Contrabanda. Recordar que emitimos desde el 91,4 de la FM, que podéis escuchar este programa en internet en contrabanda.org, y si no, pues podéis escuchar los podcasts del programa en la página web de CGT. Bueno, pues el próximo lunes 21 de septiembre, programa especial paro y asamblea de octubre. Y si nada más, ¿o quieres añadir algo, Merca, que te ve ahí con la palabra que te no, sale dentro de los labios? No, yo creo que lo has planteado bien. Sí, hacer un programa especial ya para hablar de esos temas. Yo supongo que para el lunes que viene ya sabremos qué día se propone el paro. Sí. Y si no lo sabemos, pues bueno, igualmente... Sí, nosotros hemos enviado... Perdona que te diga, hemos enviado un mail a TUP y COS para comentarles el vernos después de la reunión de la mesa negociadora de convenio, como continuación de la última reunión que habíamos tenido para tratar sobre la asamblea esta con paro del mes de octubre. Uh-huh. De momento ha respuesto COS, que ha dicho que enviará ya dos personas, a Franco y De Cabo, y bueno, ahí estamos. Pues nada. Agradeceros, como siempre, la presencia, Mercadé. Muchas gracias, compañero. Godoy. Yo quisiera recordar que este jueves repartimos el Utopía de 8 páginas, creo, ¿no? Al final. Sí, sí, 8 páginas. Entre este miércoles noche y el jueves. Bueno, entre miércoles y jueves. O sea, otra primicia. Repartimos pedazo de Utopía, Que puedo decir hasta el título principal. Dilo, que te gusta anticipar cosas. Hay que moverse. Hay que moverse. Ostras, pues nos viene al dedillo con todo el tema que hemos tratado hoy. Bueno, nuestro semijubilado Ibars, ¿nos despedimos? Sí, nos despedimos, porque yo no sé si voy a poder volver a subir con las cuestas que hay aquí. Bueno, y con tus altercados con la autoridad últimamente, tampoco sabemos si vas a subir en manillado o sin manilla. Bueno, y vigila con las fotos que envías, ¿eh? Bueno, pues nada, agradeceros vuestra paciencia con nosotros un lunes más. Nos vemos el lunes que viene de 6 a 7 de la tarde en esta... En este dial de la FM, en el 91,4. Salud. Ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. cabrón, en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón.